mañana cuando era tan pequeño. Por el acantilado del obispo caí, persiguiendo un pájaro sin dueño, y aterricé en un polvorín. De arenas movedizas bajo un cielo de betón, caracolas que agonizan. Sí, sí, decir ni mu. Cuando el gallo a sueldo de la madrugada llegó con su quequereque, desperté soñando que viajaba desnudo con un maletín. De arenas movedizas bajo un cielo de tergal, matasellos que agonizan. Tan lejos del mar, de arenas movedizas bajo un cielo de alquiler, alfileres que agonizan antes de nacer. Mi cita fui, pero el horizonte se había cansado de esperar. Me llamó San Pedro por mi nombre y no le quise contestar. Y arenas movedizas bajo un cielo de almidón, pa' que botes que aterrizan sin pedir perdón. Arenas movedizas bajo un cielo regaliz, ascensores que agonizan por la cicatriz. Por la cicatriz. La cicatriz.